Mañana, 10 de octubre, es el Día Mundial de la Salud Mental y ayer estuvimos, como lo contábamos al mediodía, en la edición central de Puesta al Día, en una presentación de una campaña sobre este tema que se hizo en la Institución Nacional de Derechos Humanos con la participación de la propia institución a través de Josefina Plag, la abogada, que es directora de la institución, con Miguel Escapucio, psicólogo que es responsable de esta área del trabajo, en esta área en el Servicio de Paz y Justicia, SERPAJ, que fue quien impulsó esta campaña, Ángel Balmagia, que es el presidente de la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental, Enrico Irrazábal, decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, y con la participación de organismos internacionales en materia de salud, la OPS, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, Wilson Benia, consultor de este organismo en nuestro país, con la preocupación de cómo se ponen en práctica los aspectos más avanzados de la ley sobre salud mental que se aprobó en el periodo anterior en un tema central que tradicionalmente, por supuesto, ocupa a un número o ataca, le toca vivir esa situación a un número muy importante de compatriotas, hablando a nivel local estrictamente, pero que en los últimos tiempos, no solamente con la pandemia que dejó sus propias consecuencias en materia de salud mental, sino la expresión del sistema de vida que está teniendo nuestra sociedad en los niveles de vida, de deterioro de la vida que la etapa del capitalismo que transitamos repercute en la salud mental, en el deterioro de mecanismos de protección o de contención a ese deterioro de la salud mental que las sociedades tradicionalmente tenían, desde lo social, que es la primera herramienta que ayuda, dicen los que saben en el tema, a procesar esos desafíos que tenemos para nuestra salud mental. Es decir, una cosa es los problemas tradicionales que vos puedas tener en cómo vivís, cómo te alimentás, cómo trabajás, qué problemas de tu familia te toca enfrentar. Si vos tenés una contención social, ¿no?, un ámbito colectivo que te ayude a transitar esas situaciones, tus amigos, tu comisión de vecinos, tu sindicato, tu expresión social en la que vos formás parte, y otra muy distinta es cuando no tenés esa herramienta, empezando por tu propia casa, tu propia familia, amigos, en un mundo donde los mecanismos están desarrollados muy fuertemente para aislarte, para que se deteriore ese vínculo social que vos tenés, cada uno quedándose en sus casas, rodeándose de aparatos, computadoras, celulares, etcétera. Y bueno, eso es un marco en el que hay que hablar de la salud mental en el mundo, y con el desarrollo de mecanismos de agresión a la salud mental desde lo mediático, desde las neurociencias en su aplicación para condicionarte, ¿no?, en qué tipo de estímulos recibís, qué gustos se te trabajan para que vos desarrolles, qué cosas descartás, qué cosas despreciás y en cuáles te concentrás, cómo se te manipula desde lo publicitario, desde lo político, con el desarrollo de las neurociencias, eran cosas que se advertían ayer. Pero un primer vistazo, un acercamiento sobre estos temas en lo local también, en cómo, qué plata se va a destinar para atender la salud mental desde el presupuesto. Vamos a escuchar primero lo que decía Enrico Irrazábal, decano de la Facultad de Psicología de la UDELAR. Tanto la conmemoración como la ley, digamos, es un esfuerzo que muchos de ustedes lo recordarán porque han participado, es un larguísimo esfuerzo y que a veces los procesos de naturalización nos hacen olvidar los procesos, los caminos, los costos y también evaluar adecuadamente los logros. Yo creo que que la ley en sí, esta instancia de la ley, es un momento muy importante para la historia uruguaya, no solo para la historia de la salud en Uruguay. Pero bueno, de la aplicación y el desarrollo a la obtención aún hay mucho trecho. Este fruto de años también me parece importante reconocerlo, pensarlo, que tuvo que ver particularmente con las organizaciones de la sociedad civil. Y eso me parece que es importante no olvidarlo, porque de esto también dependen los desarrollos posteriores, particularmente vinculados con la ley. No estoy tirando ningún manto de sospecha, digo los procesos del despliegue de la ley, de qué tipo de despliegue, en qué condiciones, además su financiamiento, también va a depender, por supuesto, de trabajadoras y trabajadores, de funcionarios y funcionarias públicos, pero de la sociedad civil en términos generales. Otro aspecto que me parece importante en esta conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental y de los procesos en Uruguay, me parece que tiene que ver con la capacidad de reflexión y de actuar, como lo adelantaron algunos de ustedes, sobre la cuestión de la locura. Pero sobre todo poder cuestionarnos en que tenemos la locura de la sociedad que tiene las condiciones para producirla. Es decir, tenemos la locura de lo que somos capaces de producir. Para que, como alguno de ustedes planteaba, podamos desplegar una ley, me parece que también hay que rescatar el análisis, la reflexión, el flexionarnos sobre nosotros mismos para pensar las condiciones de producción de la locura, que son la clave para producir las condiciones de salud, de bienestar, de despliegue intensivo, creativo, productivo, intempestivo, amoroso de nuestras vidas. De alguna manera, la materialización de concepciones dominantes de salud y enfermedad hacen que aceptemos con una enorme naturalidad el secuestro social. Las instituciones totales no son otra cosa que la desaparición de la escena pública de algo que cuestiona, que nos cuestiona a los normales. Si bien podemos mirar en el mundo que este modelo en muchas partes del mundo, y no del primer mundo solamente, es vetusto y anacrónico, sin embargo, nosotros podemos pasar todavía con cierto anonimato por enfrente de Millán 2515. ¿Por qué digo esto? Porque creo que venimos de lejos y me parece que tenemos que ir lejos. Estamos en el marco del presupuesto nacional. Ayer se avanzó enormemente respecto a la propuesta anterior presupuestal. No hablo solo del financiamiento de la ley, porque estoy pensando en la Universidad de la República. ¿Qué vamos a hacer nosotros por esta ley? ¿Qué vamos a hacer los universitarios? ¿Y qué vamos a hacer aquellos que tenemos responsabilidades universitarias otorgadas por el Demos Universitaria? ¿Cuántas camas vamos a tener? No solo es la aplicación de la ley, sino cuántas camas vamos a proporcionar para internaciones de tiempo reducido, intervenciones rápidas, que no tenemos que esperar de otras dimensiones del aparato público de salud. ¿Qué vamos a hacer los universitarios? Eso es algo que tenemos que responder rápido. Donde sea, en cualquier hospital de la red hospitalaria pública que tenemos y de la enorme incidencia que tenemos quienes estamos en el área de salud. Particularmente estoy pensando en enfermería, medicina y psicología. Eso es clave. Para que se desarrolle la ley, no solo tiene que ver con los otros, sino también con nosotros. Y eso nos cuestiona y nos impulsa. Y venir acá nos cuestiona. Por último, y termino, Las y los universitarios de la Universidad Pública de la República nos hemos comprometido desde el inicio con esta problemática. En el último periodo, particularmente, hemos colaborado en el impulso de la Ley de Salud Mental. Y hoy, en esta fecha, se renueva nuestro esfuerzo, pero aún creo, digo, si bien el debate en el Consejo Directivo Central de la Universidad fue muy interesante, fue muy intenso, aún la salud mental parece ser que a veces tiene que ver con el momento en que nos toca en la intimidad o en el círculo cercano, ¿no? Bueno, parte de lo que decía ayer en esta actividad en la Institución Nacional de Derechos Humanos, ahí en Boulevard Artigas, el decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, a propósito de mañana, 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, cerca de 1.000 millones de personas, una de cada 7 u 8, podríamos decir, viven con un trastorno mental en el mundo. 3 millones de personas mueren cada año por el consumo nocivo de alcohol y una persona se suicida cada 40 segundos. Algunos de los datos que se manejan. En los países de ingresos bajos y medios, más del 75% de las personas con trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias no reciben ningún tratamiento para su afección. Los países gastan en promedio solo el 2% de sus presupuestos de salud en salud mental específicamente. Son datos que da Naciones Unidas en este año. A pesar de algunos aumentos en los últimos años, la asistencia internacional para el desarrollo en materia de salud mental nunca ha superado el 1% de toda la asistencia para el desarrollo en el ámbito de la salud. Vamos a escuchar una parte también de lo que nos queda en este bloque. Mañana, sábado, en el Día Mundial, propiamente estaremos por lo menos resumiendo un diálogo que mantuvimos después con el representante de SERPAJ, con el psicólogo Miguel Escapucio, pero lo que dijo también en la intervención Wilson Benia, el consultor para sistemas y servicios de salud en nuestro país de la Organización Panamericana de la Salud. Invertir en salud mental es particularmente apropiado porque justamente estamos en un país que está discutiendo su presupuesto quinquenal y parece de lo más oportuno compartir algunos datos y algunas cifras de la región que nos invitan a la reflexión a la hora de tomar decisiones. Y por otro lado, porque estamos en contexto de pandemia. Y si alguna enseñanza dejó COVID-19 en este campo, es que a nadie le hace bien estar encerrado. A nadie le hace bien el confinamiento, salvo para no contagiarse de COVID, pero para las otras cosas no hace bien. Y mucho menos en una dinámica estable de secuestro social que mencionaba el señor decano hace un momento. COVID, por otro lado, tensó nuestros sistemas de salud. Tensó por la exigencia de las prácticas de atención a distancia, de telemedicina, etcétera, pero también porque hubo más demanda sobre servicios con una financiación, por eso lo de invertir en salud mental, que los estados están fuertemente tensionados a orientar hacia otros rubros. Entonces, eso genera un contexto particularmente importante. Entonces, la OMS nos está invitando en este 10 de octubre a invertir masivamente en salud mental, a aumentar masivamente la inversión en los dispositivos de salud mental. No solo en los dispositivos asistenciales, sino en los dispositivos intersectoriales para dar respuestas integrales a la problemática. Por eso convoca a la colaboración intersectorial de los gobiernos, los ministerios de salud, los ministerios de trabajo, los ministerios de desarrollo social y los donantes, las organizaciones que deben colocar y orientar los apoyos que están dispuestos a brindar, los ámbitos académicos y los medios de comunicación, que mucho tienen para aportar en una lógica de respuesta humanizada en el campo de la salud mental. ¿Qué datos son interesantes a tener presente? Que el gasto medio de los servicios de salud mental en la región representa solo el 2% del gasto público en salud, solo el 2%. Pero concomitantemente, la carga global por causas vinculadas a la salud mental implica o un 19 o un 34% de la carga global de enfermedad según el indicador que utilicemos. Por lo tanto, ahí hay una brecha entre lo que padecemos como comunidad o como país y lo que estamos gastando en la región en dar respuesta, muy importante. Pero a su vez, de esa escasa proporción del gasto público que va a salud mental, el 60% se orienta hacia dispositivos hospitalarios. Y ahí está el otro gran desafío. Ya sabemos, probado está, que con dispositivos hospitalarios no se generan respuestas adecuadas e integrales a la problemática de salud mental. Sin embargo, por diversos motivos inerciales, el financiamiento sigue orientado hacia allí. Por lo tanto, la convocatoria es justamente a cambiar eso. Y complementando la respuesta del decano, quizá debamos preguntarnos también, desde lo académico, ¿cuántos estudiantes avanzados vamos a tener trabajando en el quinquenio en dispositivos comunitarios para dar contención en la comunidad a personas con condiciones de salud mental que tengan que estar en dispositivos de casas de medio camino, casas asistidas, etcétera? Bueno, parte de lo que decía Wilson Benia, representante o consultor de la Organización Panamericana de la Salud de nuestro país, de un tema, por supuesto, muy profundo, que estamos sobrevolando, repasando lo que fue esta actividad a propósito de mañana, el Día Mundial de la Salud Mental, donde, por supuesto, cuando uno escucha, dice la primera respuesta para frenar el desarrollo, el deterioro de la salud mental en nuestros países, es eso, el de estar juntos, el que nadie quede atrás, quede aislado en sus problemáticas, en la soledad, porque peor que enfrentar la pobreza, además, los problemas de la falta de trabajo, de las distintas realidades, de ver a tu familia pasándola mal, es vivir todo esto solo, sin tener un reparo, un alero colectivo desde donde enfrentar esas dificultades y dar la pelea para salir adelante. Después están las respuestas. Por supuesto, lo primero que sale pensar es: ¿querés cuidar la salud mental de la gente? Dale trabajo, dale una casa digna, dale certezas por las que pelear también juntos con otros. Pero en cuanto a la respuesta necesaria a quienes ya están padeciendo problemas importantes de salud mental, la primera palabra que aparece, que se desarrolla en estos tiempos, es la depresión, que es el inicio de un camino de deterioro de la salud. Después otras tantas realidades que hay que enfrentar. Pero está la discusión concreta de cómo atender ese deterioro de la salud mental. Ahí está una bandera central, que es el cerrar lo que se conoce popularmente como los manicomios, terminar con ese camino del encierro, de la estigmatización de la gente que sufre alteraciones en su salud mental. Hablan los colectivos que trabajan y que están peleando por estos temas de despsiquiatrizar las formas de abordar la atención en salud mental, en que la respuesta del Estado sea llenar de pastillas a la gente, llenar de químicos el organismo de la gente que le toca enfrentar problemas de salud mental, implementar redes territoriales de atención a la salud, el cierre de los hospitales psiquiátricos, reclaman las organizaciones que han peleado en estos años por una nueva ley de salud mental, el cierre de esos hospitales psiquiátricos e instituciones monovalentes a partir del año 2025, destinando recursos a la creación de una red sustitutiva de atención, tanto en lo público como en lo privado, ¿no? Rediseño de las inversiones públicas en convenio con privados, esto que hablaba recién a quien escuchábamos, las casas de medio camino, casas asistidas, centros de día, entre otras realidades, que, bueno, hay una gran interrogante de qué va a pasar, cuánto de esa se va a aplicar en la realidad de lo que se aprobó en la ley de salud mental, aún con los cuestionamientos que el alcance de esa ley aprobada tiene.